Han pasado muchos años, pero por desgracia no podemos decir que la tortura haya sea cosa del pasado. La tortura es una cosa muy actual, es un problema, es un drama que estamos viviendo semana tras semana y lo sucedido estos últimos meses en Nafarroa es buena muestra de ello. En Nafarroa hemos visto desde verano cómo se han sucedido una serie de redadas. Semanalmente se detenían a 2, 3, 4, 5 personas. Personas que trabajaban en su barrio, en su pueblo. Personas con ideas independentistas. Personas que trabajaban por la comunidad en Auzolán. Que militaban a nivel juvenil, militaban en movimiento de euskera, en movimiento político. Personas que tras pasar por comisaría han denunciado torturas, como la práctica de la bolsa. Esto es consecuencia de un modelo represivo que es inadmisible completamente. Vemos cómo tras esas torturas hay autoinculpaciones y aparecen nuevos nombres de personas que el único delito que han cometido también es militar en su pueblo o en su barrio. Mediante estos métodos se ha ido configurando una lista negra en comisaría. Se ha hecho público. Son personas, hombres y mujeres independentistas que trabajan de manera pública en sus pueblos y barrios y que tienen una vida pública, la policía sabe dónde están. La pregunta es, si a estas personas, sabiendo dónde están, en vez de preguntarles, inquirirles, hacerlas, practicar diligencias, llamarles a la audiencia, si en vez de hacer todo eso, entran a la noche en sus casas, en algunos casos con violencia, les aplican la incomunicación, los trasladan a Madrid, los mantienen incomunicados durante 3-5 días. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? Por desgracia, las denuncias de torturas tras la estancia en comisaría nos llevan a afirmar que el objetivo de la incomunicación, el objetivo de estas detenciones, no es otro sino el de lograr autoinculpaciones mediante la práctica de la tortura. Cualquier persona, utilizando la lógica, puede llegar a esta conclusión. Para nosotros esto es inadmisible. Las personas de bien no podemos tolerar esta situación. Hay que acabar con las listas negras, hay que acabar con la incomunicación, hay que acabar con la práctica de la tortura. Esa es la reivindicación del sindicato LAB.